Muchos de los amigos que tengo, pues, en los alrededores de Valencia, en Paiporta, en concreto, pues, Cali, de El Eco de los Patos, El Canta, Joe, Tonirito Leré, Fran Gascón, de Ochorizo, Chua, en fin, el mismísimo Kini, que cantaba, pues, esta canción, este Valencia Ciudad, desde el primer disco de Benito Camelas, Cañas y Barras. Y bueno, pues este Mi Rollo Es el Rock, pues se lo dedicamos a ellos y a todos los valencianos que ahora mismo pues estáis pasando un mal rato, como todo mal rato pues pasará. Y bueno, este viernes estamos en el Mi Rollo Es el Rock número 1041. ¡Silvia! ¿Qué ha pasado? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas noches. Nada, por las lluvias hoy vamos a tener a un grupo de Manresa aquí. Parecíamos maños, tío. Yeah. Parecíamos maños. Yeah. Vamos a tener a los, íbamos a tener a los de Clivi aquí, después pero los escucharemos desde Manresa, pero es que ha llovido mucho, y no es seguro. Y entonces pues hemos hecho, Nerea, una improvisación de entrevista. Aunque te vamos a entretener lo que viene a ser el mencionar el concierto que tenéis este viernes 8 de noviembre en Los Submarinos de Reus, ¿no? Sí. Estáis en directo, Volcano Spring. Madre mía, esa gente, los Volcano Spring, es que son como unos seis máquinas. Son unos Doors del Oeste. Sí, un poco así, ¿no? Un poco no, del todo. O sea, Volcano Spring es un grupo para drogarte sin droga. Sí, total. O sea, tú te sientas a ver a Volcano Spring y te penetra en la piel la música que hacen. Eso es una cosa, pues sí, es una locura. Tienen ahí una psicodelia buena. ¿Y tú con quién cantas? Yo soy componente de los Soul Fury. Componente y cantante. Cantante, la vocalista de los Soul Fury, sí. Muy bien, ese grupo, pues que hacéis versión. ¿Sabes qué me tendrías que traer un día? ¿Tendrías que venir un día aquí los Soul Fury? ¿Sabes a qué? Con una playlist, o sea, aparte de tocar algo aquí en acústico, en directo, molaría tener una playlist de todos los temarracos que tocáis en directo, ese compendio. En directo, de los covers que hacemos, pues claro que sí, cuando queráis voy para allá, vamos para allí todos, los cuatro. A los otros los conozco bastante bien, bueno. Los Quiñones, ¿no? Y al Rafa, un montón de años tocando con Maneras de Vivir, y ahora en esta nueva aventura. Bueno, el concierto que hay y es Los Submarinos, viernes 8 de noviembre, anticipadas, sí, en la web propia de Los Submarinos. 10 euros, súper bien, para que la gente ahorre un par de euritos antes. Estoy súper abuelo, Nerea, me he tenido que poner, ¿no?, las gafas de ver. O sea, Pae había sido un tío gafas. Silvia, toda la vida tú me has visto con gafas. Bueno, después del confinamiento me volví guapo. Y ahora, como tengo 45, ha llegado la presbicia. Bueno, pero no, como el vino, mejoramos como el vino, en realidad. Sí, en realidad estoy guapo igual con las gafas, tanto, pero bueno, eso, que lo estoy viendo aquí, valen 10 euros anticipada. 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Taquilla, el concierto empieza a las 9. Estad ahí a las 8 y media, hacedte el favor, no lleguéis a las 9 porque empieces los... No, antes, cogen sitio. Bien pronto. Yo no sé... Claro. El otro día estuve en el Palo de Congresos viendo el Búnker y estuve con José y con Sito. Y les dije, os iré a ver el viernes, pero hay re Dios, que me había comprometido para ir a ver a unos chavales a Barcelona, que les dije, os veuré. Esa agenda ocupada. Yo, Silvia, a los Soul Fury todavía los tengo que ver en directo. Ahora dirá Nerea, no, sí me has visto. Puede ser, no lo sé, ¿sabes que ahora no lo sé? En la traviesa, lo que pasa es que... En la traviesa. Lo que pasa es que iba tan ciego que nos vi. Bueno, es que te lo estabas pasando bien. Os intuiste. No, pero yo ahora, después lo contaré, que yo ya no bebo, no fumo, me pongo con un zumo y nada. Bueno, Los Submarinos, Soul Fury, Volcano, Spring, sí. Pónmelos ya, ese Brotherhood desde y ahora se me va, ¿cómo se llama? El Goodbye Charlie del EP que nos presentaron aquí en abril, Los Volcano. Mira. Es que esto es una maravilla. O sea, añade unas sonoridades a Mi Rollo Es el Rock que no te esperas. Las podrás tener en directo este viernes en Reus, en Los Submarinos, con Soul Fury también. Nerea, un beso. Un beso enorme a los dos. ¡Nos vemos! Bueno, el otro en discordia, Pere, el cantante de los Volcano Spring, al cual también saludamos. Ya hemos dado toda la información del concierto con Nerea. ¿Qué nos queda? Pere, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, pues eso, que el viernes estáis en Los Submarinos y no sé si voy a poder ir. Hostias. Es que me comprometí hace un mogollón, en julio, con unos chavales que les iría a ver en Barcelona este viernes, justamente. Bueno, haremos más conciertos. O sea, seguro que tenéis más conciertos por aquí cerca, pero no los anunciáis porque si no la gente dice, bueno, pues ya iré a ese, bueno, pues ya iré. No, y hay que ir a todos. Hay que ir a todos, siempre. Escóltame una cosa. Bueno, vamos a repetir la info. Este viernes 8 de noviembre en Los Submarinos. Exacto. ¿Quiénes estáis? ¿Quiénes sois? Pues somos Volcano Spring y Soul Fury. Y estaremos dando guerrilla allí. Soul Fury es una banda de naciones que ya conoceréis, de Tarragona, ¿vale? Soul, rock, punk, clásicos, sus influencias de la Creedence, entre otros. Y bueno, nosotros somos Volcano Spring, que justo nos pillas ensayando, y nosotros, nuestro sonido le llamamos Western Sick Sound, que es un sonido que proviene un poco del garaje, de un poco de esas bandas sonoras del western y también un poco de psicodelia, que nunca está de más. Y nada, a partir de las 8:30 abren las puertas, a las 9 empiezan los conciertos y nos podréis ver allí este viernes día 8 en el Submarino de Reus a partir de la hora que ya os he comentado. Toma ya, molve. Ha quedado súper chulo, ¿eh? Nos ha hecho la falca Pérez. Súper chulo. Lo vamos a tener que fichar, que venga aquí también. Que venga, sí. Es que hoy era el día. Claro, porque iban a venir los de Manresa hoy, Pere. Sí. Pero es que los de Manresa no veas cómo suenan. Bueno, Silvia, los vamos a poner. Ahora me dices qué te parece. Pere, un beso. Vamos a poner a este grupo llamado The Clivi. Ojo, Silvia, con el tema que se estrenan, que se estrenaron en octubre del 2023, teniendo entre 17 y 19 años, ¿eh? Este tema llamado La Pira, de The Clivi. s'escriu la història. Vine a veure el que ens espera. Els fills de tot aquest fum venen decidits, salten al buit, tots els nostres herois. Es el rock todos los lunes a las 8 de la tarde, 8 y 3 en Tarragona Radio. Lunes sí, lunes no, estamos en Radio San Pedro y San Pau y en redifusión en Ona Moments, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock. Mi rollo es el rock. Radio Radio Cambrils los viernes a las 9 y media de la noche y también en Venezuela en Radio Alterna. En Colombia, en Radio Cruda y en México, Piratita Radio y Radio Demente. Bueno, o sea, estrenarse con este temazo, La Pira, de The Clivi. un grupazo. Me hacía muchísima ilusión tenerles hoy aquí en Tarragona Radio, pero oye, pues han caído aguas y hay que ser cautos. Y por eso pues vendrán aquí a la Avinguda Roma a vernos en los estudios de Tarragona Radio el próximo día 18 de noviembre. Silvia, ¿una pira qué es? Una hoguera. Pues eso. Piso fuerte y empate por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Silvia, ¿sabes qué parezco? ¿Te acuerdas cuando, cuando Ángel Garo hacía de la madre? Por favor. Cuidado con el escalón, mamá. Bueno, a ver, tonterías aparte. Vamos a escuchar un tema en el cual pues hay dos tíos que estaban en extremo duro y seguramente pues estaban tocando el bajo y la guitarra en este tema, La Hoguera. Desde el disco En Directo mítico, Iros Todos a Tomar por Culo, reflejando pues esa gira. No, porque es que estaban hartos ya que les dijeran que grabaran un directo y por eso le pusieron ese título. Pues mira, aquí tenéis el directo, Iros Todos a Tomar por Culo. Pues bueno, como digo, había dos músicos que figuraron tanto en la gira como en este disco posterior, ¿no? Que eran Iñaki Setién, Milindris a la guitarra y Monsogas al bajo, que estuvo que no pues vendí, un montón de... No, Milindris. Mira, hay un grupo que se llama Milindris que es tributo a Melendi. Bueno, pues estos sujetos, Iñaki Milindris Setién a la guitarra, Iñaki Setién, que también es componente de Parabellum, y el mítico Monsogas, que sacó un disco al margen de Extremoduro bajo el nombre de Sinvergüenza, en esa onda, buenísimo, no estoy homologado, pues acaban de sacar un tema en el cual también participan Félix Landa, que era el calvo que estaba en la parte de atrás de los conciertos de Extremoduro, músico de apoyo, pues aquí toca el bajo, Lu Peligros Martínez a la guitarra y a la batería Nacho Solimo. Monsogas, este tema en solitario que nos ha gustado muy mucho, esta canción llamada El Mundo Encima y Yo Debajo. El mundo encima y yo debajo. El mundo encima y yo debajo. El corazón en mil pedazos. Esturreo por la cubierta. Lo fui cosiendo, me hice una vela. Salí del pairo y vino tormenta. La luna llena se hizo mi amiga. En este mar embravecido. Ella me dijo, ¿cuál es tu estrella? Y yo supe, supe mi destino. El mundo encima y yo debajo. El mundo encima y yo debajo. Estoy harto de subir, de subir a ningún lado. Las escaleras van a dar a un enorme acantilado. Ya no veo la señal, me pierdo por el camino. Ya no encuentro ese atajo para luego dar contigo. Para luego dar contigo. La larga travesía me llevó a tierra firme, donde antes habían inmensos bosques. Ahora solo hay paisajes desolados, azotados por el viento. Los buitres me sobrevuelan y el alacrán es mi nuevo compañero. Es un tema muy inmediato, o sea, yo te lo canturreo y lo he oído tres veces. Este tema de mítico, del mítico Monsogas, como míticos también eran, tomando su nombre pues de una gran tableta de chocolate y no del Milka, perfectamente, tabletón. We'll be right back. estoy quitando, me estoy quitando, solamente me meto de vez en cuando. Y estoy buscando al doctor pa' que me dé la receta, pa' olvidarme de tu amor y no volverme más areta. Solo, solo, hemos quedado. Necesitamos munición, armamento y un cañón de combustible. Solo, solo, hemos quedado. Solo, rodeado por todos los lados. Resistiremos, sí, lo que queremos, bien, aunque quede. Tengo que dejar, yo tengo ya que olvidarte, pa' no volverme loquito, loquito ya de remate. Ay, yo sé que tú eres traicionera, me quitas la vida, me quitas la vida y tú ni te esperas. Pues bueno, ni rock, ni flamenco, ni jazz, o sea, mucho más allá. Un grupo de música total, universal. Eran Tabletón desde Málaga, versionados por Extremoduro en el Agila que antes mencionábamos. A propósito del me estoy quitando, Silvia, he dejado de beber y de todo. ¿Y tú estás bien? No, de beber y de todo, no, como si fuera todo. Bueno, pero pregunta, ¿estás bien? No, ¿lo echas de menos? Que hubo un concierto, sí. en concreto uno de Puerta 104, en el Stone, que me puse más ciego que, vamos, veía menos que un ninja. Menos ninja son... Y dije... Estos son buenísimos chavales, mirándolo todo. Bueno, es verdad, los ninjas bien, pero veía menos que Pepe Leche. ¿Qué ninja veía menos que Pepe Leche? Iba ciego total. Y es un grupo que me gusta mucho, que por cierto han sacado un EP que lo tendríamos que poner. Bueno, como es que está, os cuento que el proceso de hacer mi rollo es el rock hoy es. Iban a venir los de Clivi, yo tenía ya preparada la entrevista de Clivi, prácticamente preparada. Y pasa todo esto de las lluvias y Silvia y yo somos muy preventivos y no, y pasan cosas que pueden pasar. Mira, esta gente, Silvia, venía de Manresa. Mañana va a llover mucho y si no llueve aquí les va a llover por el camino. Claro, claro. ¿Qué fem? Entonces dije, oye, nema Moura que esta entrevista, porque no. No, no crezca puguen fe, dama. Llavors, pues eso, pues, y dice Silvia, ¿y qué hacemos entonces? Digo, pues me monto una playlist en 5 minutos. Buenísima. O sea, teniendo. Instagram que te sugiere canciones, Spotify que te sugiere canciones, teniéndolo todo en la mano, uh-huh. Pues ¿cómo nos vamos a privar? ¿Cómo os vamos a privar de escuchar este ratito bueno? Pues buena música, eso, esa buena música cada semana. Lo que digo, Silvia, que bueno, que como si me estuviera quitando de todo, que ya no bebo alcohol, que me las pido sin, y te quedas en un concierto con tu cerveza sin y no te queda esa sensación de manos vacías, porque a mí lo que me sucedía es, me voy a coger una cerveza que no sé dónde poner los brazos. Y me entero de todo lo que veo en directo con muchísima más lucidez y sin pesar económico al día siguiente. Oye, que aquí no hacemos apología de nada. No hacemos de nada. Apología no, de la sobriedad para nada. Que cada uno elija lo que quiera hacer con como su cuerpo, con su mente. Tampoco haríamos nunca apología de la droga, aunque es divertidísima. Pero... este señor, Vito Íñiguez, a lo largo pues de la vasta con V de discografía de Síncope, pues ha hecho apología del amor, ha hecho apología, no del consumo, pero sí que pues ha contado pues que estaba hecho un baranda de mucho cuidado. Y el pasado viernes echaron a la calle un gran disco, vaya trabajazo de guitarras y de letras. Lleva lo nuevo de los extremeños Síncope, este Creer y Luchar. Y bueno, esta canción que escuchamos a continuación, este Y Sigo Sin Creer en Dios, pues en la cual pues Vito nos anuncia eso, de que no es que se esté quitando ni es que se ponga de vez en cuando, es que ya no. Ponla desde un inicio, Silvia. Pues venga, para arriba. Pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas. hacia tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Me los ha pegado mi hija. O sea, yo sabía que la Élite estaban ahí, que iban sacando pues un montón de temas, porque prácticamente en este año, en este 2024, han sacado dos discos, el Escaleras al Cielo y el pasado viernes Directos al Infierno, que lleva pues esta versión de Escorbuto, ¿no? Este dúo, si no me equivoco, es que hoy el programa no lleva guión, son de Tarrasa seguro, a ciencia cierta te lo digo, que sacaron en 2022 ese disco que define muy bien lo que es su sonido. Nuevo punk, un cantante punky y un DJ pues poniendo los musicones y dándole pues a ese matiz básico del punk pues nuevos colorcillos, e incluso pues se autoeditan y van a editar a más, o están editando a más grupos, que ellos son los abanderados, ¿no? De este nuevo punk, pero hay más grupos pues que se suman a hacer este punk sintético, electrónico, temazos de minuto y medio, dos minutos, yo qué sé, hay que tener la mente abierta, porque si no, esto se muere. No el rock, no el punk, sino la música. Esto es lo que le gusta a los jóvenes. Y a mí, pues, o sea, hay cosas que sí y hay cosas que no, pero a la Élite pues me han acabado entrando, y los veré en directo en Razzmatazz. Ojo, la Élite en Razzmatazz, un grupo punk. Un grupo punk llenando Razzmatazz, porque no me cabe la menor duda que lo van a llenar. Hay nuevas propuestas que son la requete hostia sin ser ortodoxas. Los mismísimos Biznaga, yendo más a lo indie, yendo más al goth rock de The Cure, los Alcalá Norte. O Parque Sur, por ejemplo, siendo más viejunos y haciendo pues una cosa más indie. Tenemos que tener las orejas abiertas y dispuestas, Silvia, como para escuchar a un italiano rapeando en italiano muy rápido, pero muy rápido, y esto te lo da, ¿sabes el qué? O sea, yo Instagram lo uso de la siguiente forma. Yo escroleo como todo el mundo, ¿vale? Escroleas. Pero cuando me salen, o sea, he discriminado ya los goles de Ronaldinho, no los quiero. Las señoras en pelotas me encantan, pero también las descarto, ¿también como el que descarta alguien? Y dejo solo los libros, los idiomas y la música. Y gracias a Instagram, pues se descubren propuestas brutales. Como digo, un señor rapeando en italiano, muy rápido, con metal y electrónica de fondo. También, pues, rapea en japonés. Y hace pues una música del futuro. Silvia, es que me he perdido y no sé dónde tengo la playlist. Future Metal. Sí, el tema se llama Future Red Metal Sky, y este señor Future Music. Red Sky Future Music, ojo, flipando, flipando. Nella pioggia siamo questo. voli via, qui ti sciogli presto. Mi hai chiesto perché lo fai, why? Io ti ho risposto, sai. Da quando ho cominciato io non me lo sono chiesto mai. È come chiedere a un bonsai quando crescerai. Oppure samurai, avrai paura quando morirai. A me ni nureta obrigami coso ga opre koduka toke ruka ni takukara e frappe. L'odore del mare, non mi potete fermare, sono il futuro del metal mondiale. Koya e Iren wa Ugo, Kibo wa Motanai. Koya e Iren wa Ugo, Kibo wa Motanai. Kunazeta o yubi de kasume, umi no nioi ni mazari toke. Dare mo ore o tomerare nai, ore wa sekai no metal no mirai. È lei che mi ha preso in braccio, mi ha detto sei diverso, ma forse non sei poi così malaccio. Se a parole non riesci, usa queste corde, falle vibrare se stai male, tutte le volte. E infatti ha funzionato, questa cosa mi ha salvato, mi ha fatto l'astronave. E cazzo sto viaggiando, ho provato la sensazione di essere un temporale, più grande dell'universo che puoi immaginare. Restando piccolo come un organismo unicellulare. Lo faccio perché lo so, lo sono perché lo faccio. E se ne parlo mi imbarazzo, pa al petto. Mi impaccio. Obo eru arashi ni natta yo na kankaku o marude uchiu. Nomikomu yo gakumo edo dansai bo seibutsu no yōchizaku aru yo. Ryū wa Bueno, vamos a darle continuidad a esta recta final. 13 minutitos le quedan a este Mi Rollo es el Rock número 1041, con más rap metal, en concreto con los auténticos precursores de ese rollo in Spain. Defcon 2, a finales de los 80, en el 89, ya sacaron su primer asalto. Eran el Peón Kurtz, hermano de Miguel Costas, el mítico cantante de Siniestro Total, Peón Kurtz. También estaba Julián Hernández, el otro cantante de Siniestro Total, y el eterno, siempre desde el principio hasta hoy en día, hasta 2024, César Strawberry. Eran tres voces, sacaron el primer asalto, luego ya el segundo, tercero, y ahora hacen un guiño a su pasado. Han sacado un montón de discos. Esos tres primeros asaltos, que eran los que se encuadraban más dentro del rap, no había guitarras, las guitarras empezaron pues con Armas para el Pueblo. Pues bueno, han hecho un guiño doble a su pasado. Primero pues a su disco Ultramemia, con esta canción que se llama Ultrameme, y pues sacando la continuación de un disco que salió pues en el año tercer asalto, es del 92 más o menos. Cuarto asalto, nuevo disco de Defcon 2 con canciones como este Ultrameme. Otra notificación, otra vez tocaste fondo, hasta abajo haciendo scroll. Tu mirada enoquizada por un nuevo creador, contenido en suicidarte por la mala conexión. Como un ano vino, puedes dibujado, carne de consola con trazas de cuñado. Y para no morir como un nerd amargado, hice un curso online con el que me spamearon. Ahora grabo vídeos opinando sobre todo, muy especialmente sobre lo que desconozco. Profundizo en temas que me importan una mierda, lanzando retos mierdas que le flipan a la peña. Suscríbete al canal, activa la campana, no saltes los anuncios con los que me financian. El algoritmo tiene claro que me amas. ¡Y comencemos! es buena forma. En buena forma están Def, no solo con César Strawberry, sino con Samuel Barranco. Una de las, pues la voz pues menos fina, ¿no? La voz media y la voz grave de Humo en este cuarto asalto. Def Con Dos, antes hablábamos de cuando incorporaron las guitarras en Almas Pa'l Pueblo. Fue una sugerencia de Alex de la Iglesia. Almas Pa'l Pueblo, luego vino Alzheimer, que es el disco definitivo de Def Con Dos, pero el temazo definitivo que les hizo conocidos de veras fue el que daba título a la película y a la banda sonora. Daba título a la película, Silvia. ¿Tito? ¿Qué es Tito? Es el Tito, es el de la de Verano Azul. El de Vergüenza Ajena, que desde también, aquí me envío un beso. Hay un enorme, Tito enorme, también en Parchís. Sí, sí. Pues fíjate si hay Titos. Y mi Tito Juan. Y tu tío. Bueno, tu pues le daba título a la película El Día de la Bestia, banda sonora. Y ese era un temazo gordísimo. Y esa banda sonora es mítica. Y fíjate tú, uno de los grupos que aparecía era este grupo de rap metal francés. Suéme a Silmaril, Silvia. Eso, salían los Silmarils en la banda sonora de El Día de la Bestia. Acaban de sacar un nuevo disco llamado Apocalipto, desde el cual sale este tema Oblimoa y Olvídame. Y también llevan más años que la Piquer, aunque hacía años que no sacaban un disco, 21 años desde For Life, o sea que igual han estado separados, pero iremos poniendo más canciones de este Apocalipto. Me agrada de Granada, que dice mi amigo Pirata el del Gorro. Venga, más idiomas. Eu he descubierto este grupo, Silvia, me estoy inventando el portugués totalmente, que llámase banda A-L-9. A su música es muy perto de los Beatles. No sé qué has dicho, pero queda muy bien, ¿eh? Ficar com Bueno, Silvia, que soy tontísimo, que me pongo a inventarme el portugués y no os habéis enterado ni cómo sea. AL9, son dos hermanos con mucho pelo y pelo, inclusive pelos en el pecho. Le gusta mucho a nuestro amigo Isma, pero yo los había descubierto. Tienen pues 1 millón de escuchas en Spotify. Centenares de miles de seguidores en Brasil. Y suenan muy bien. AL9, con el 9, el número. Por eso he dicho, bueno, los podéis encontrar en Spotify como Banda AL9. En portugués, AL9. Y a continuación, a otro que indudablemente le gusta mucho los Beatles, es al señor Carlos Álvarez. Ahora me la bucleas y me la vuelves a poner desde un inicio. El Ya Veré, o bueno, Cabe Entera, más o menos. Pues Cabe Entera, este Ya Veré, que es el tercer adelanto, madre mía. Cada una mejor que la anterior y viceversa. Qué adelantos del nuevo disco de canciones propias del mítico compositor de los 4 primeros discos de Dry River. Bueno, uno de ellos. Carlos estaba en Dry River, se echó en solitario con un disco de versiones y ahora se viene un Big Bang dentro de 10 días, en el momento en que estamos haciendo este programa. Que no veas. Qué ganas tengo de escuchar este disco. ¿Qué baladón vais a escuchar ahora en Mis Ríos del Rock? Mira, me callo. Carlos viene en el primer programa de enero, viene de Castellón a Tarragona a presentárnoslo, Silvia. Vámonos. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. El apocalipsis reza el titular. Los dueños del subsuelo brindan con tambor. Es universal. El invierno ha llegado. Mira bien por dónde vas. En casa de los cuerdos se ha acabado el diazepam. Bailan al son del tiroteo los locos de Atar. Cada paso.